Bueno, Hugo, no, vamos a retomar nuestra rutina o algo así. Sí. Tu mirada sobre lo que están haciendo los medios del establishment en estas horas. Bueno, si tomamos el periodo que va del año, que ya estamos por despedir el primer mes de 2021, lo que diría es que al ser un año electoral, los medios más importantes, los medios más fuertes, los que están ligados a los intereses corporativos de grandes empresas nacionales e internacionales, bueno, profundizan su tono opositor ya en, digamos, en clima de campaña electoral, diríamos, ¿no? Con vistas a las legislativas de este año. Y en esto se notó especialmente en los últimos días, la semana pasada, con un ensamble, digamos, que es el que siempre mencionamos entre las propuestas y la línea que van marcando estos medios con sus columnistas y lo que hace la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, que la semana pasada hizo dos actos de campaña, de lanzamiento de campaña muy fuertes, digamos, uno, el del jefe de gobierno de la ciudad aquí, que montó una pseudo conferencia de prensa para instalar la propaganda del retorno a clases cuando todavía no se molesta en abrir el registro de vacunación a la ciudad, digamos, ¿no? Sí. Ni ninguno de sus funcionarios hizo algo por estimular la vacunación de las personas, que como dice la ciencia de todo el mundo es el único camino para quedar a salvo del COVID, además de la prevención y el cuidado personal. Así que bueno, un acto de campaña seguido por maniobras en las ¿cómo se llama? Las plataformas digitales, donde Larreta aparece entrando a una escuela, bueno, una cosa que ojalá fuera la escuela, Horacio Rodríguez Larreta, no le vendría mal, pero bueno, meros actos de propaganda muy, muy, muy sostenidos, acompañados por Clarín, La Nación Infobae. Hoy mismo tenemos en tapa de Clarín el enésimo ataque de odio de la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, hacia los maestros, amenazándolos con descontarles el día si no van a las escuelas. Insisto, como parte de un operativo de supuesta normalización educativa por parte de una fuerza política que todos sabemos es contraria a la educación pública. Bueno, todos conocemos las expresiones de sus máximos exponentes que no vamos a nombrar para no amargarnos ya la semana, pero es curioso y acá sí hay un llamado de atención que a nuestro modo de ver sería muy significativo para el frente de todos, que es que la bandera de la educación pública ha sido apropiada por gente que odia a la educación pública y que hace muchos años, desde el menemismo, para más exactitud, trabaja por la mercantilización de la educación, que es un negocio mundial incipiente, porque no es que la Argentina es el único epicentro del ataque a la educación pública en muchos otros lugares. Bueno, el modelo chileno es precursor en ese sentido, ¿no? Claro. La privatización de la educación deja de ser un servicio, alguna vez lo dijo el presidente de ese país, ¿no? Deja de ser un servicio y pasa a ser un negocio y hay que pagar. Bueno, lo curioso es que la bandera de la educación pública en la Argentina, que podríamos considerar un patrimonio bien ganado por el peronismo, Sí. Ahora está en manos de la derecha, ¿no? Sí, algo que también suele pasarle, ¿no? Al frente de todos, por Sí. lo menos con algunos otros temas, como que ahí hay un problema de comunicacional, claramente. Hay un problema de comunicación y de acción política, digamos, sin despreciar la inteligencia que esta derecha tiene, porque la tiene, sobre todo para los golpes de efecto y para el manejo de la propaganda. Y claro, cuando tenés a los medios más poderosos a favor, además, todo es más fácil. Pero Sí, ahora sí. estamos en una situación en la que nuestros dirigentes sindicales, de maestros y maestras, están apareciendo ante la opinión pública como contrarios a la normalización de las aulas. Y la verdad que fueron llevados a ese lugar por esta derecha hábil en este sentido, pero también que se, digamos, contó con una buena ayuda por parte del oficialismo, ¿no? Y el otro gran acto de campaña fue el de Patricia Bullrich en Villa Gesell, que se hizo un, claro, un desfile medio así personal, digamos, de un grupo, sí, de agentes de la bonaerense. Algo marcial ahí, que, sí. Sí, para un acto que no pasaba nada, no había, no sé, 15 personas, en un acto absolutamente intrascendente, y un acto de campaña, porque se presentó con este libro, como es clásico, dirigentes políticos, lanzar un libro para instalarse en la agenda mediática y política, y ella hizo eso, pero no pasaba nada, digamos. Nadie sabía, incluso, no se sabía que estaba haciendo este acto, pero bueno, armó ese acting con los policías bonaerenses. Allí también, una vez más, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, recibió un buen cachetazo político porque este hecho lo sorprendió. Bullrich, que está acusada de dos crímenes de Estado gravísimos, como el de Sergio, como el de Maldonado y el de Rafael Nahuel, se da el lujo de ponerse la ropa de indulgente y decirle y pedirle a Berni en público que no sancione a los agentes que le rindieron pleitesía, ¿no? Así que bueno, una jugada interesante, porque fue muy astuta, es la casi la única virtud que podríamos reconocer en Bullrich, ¿no? Es vivaracha, es zorra. Es zorra, claro. Y con respecto a las zorras, ¿no? Que sí, claro, son un patrimonio de la naturaleza. Sí. Y bueno, también muy acompañada por Clarín, Nación Infobae, que le hicieron la fiestita completa por este acting, que bueno, habría que ver, ¿no? El ministro Berni dice ser el cristinista número uno y dice ser apoyado por Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner mantiene un silencio muy cerrado respecto de este señor, que además viene del sapo político de septiembre del año pasado, cuando se le amotinó la policía y prácticamente cercó la residencia del presidente Fernández en Olivos, aquí, cerquita de la capital. Son cosas que, la verdad que, si Berni es el máximo, el mejor exponente del Frente de Todos en términos de seguridad, se diría que el Frente de Todos tiene un problema grave ahí, ¿no? Más vale. Bien, Hugo. Bueno, seguiremos estos contactos los próximos lunes, como siempre. Con todo gusto. El telón de fondo de todo esto, además, es la... Perdón, que me extiendo un segundo más. No, dale. Es el combate de los medios dominantes de la Argentina a la vacuna Sputnik y al plan de vacunación, con algunas afirmaciones desopilantes que serían más para un espacio de humor. Por ejemplo, la semana pasada en Infobae, el columnista Lechman dijo que los estrategas publicitarios de rusos, del Kremlin, le puso, estaban eufóricos porque el presidente Alberto Fernández iba a hacer se iba a vacunar con la Sputnik, algo que todavía no hizo Vladimir Putin, y lo define a Putin como líder indiscutido del comunismo mundial. Bueno. O sea, está no se quedó en el 45, pero se quedó en el 70, 70, ¿no? Por lo menos, claro, 60, 70, por ahí. Sí, la crisis de los misiles. A lo sumo llegó al 88. Claro. Y otro... Después Infobae hizo una edición corregida de esto, le tachó, le sacó esta frase, pero ya había quedado para la historia, ¿no? Y la otra... Pero discúlpame, pero me interesó el dato. ¿Qué decís? ¿Infobae le sacó la frase al artículo? Sí. O sea, la nota estaba publicada. Ajá. Hubo algunas capturas de pantalla. Y le hicieron una edición. Sí. Si te interesa. Y es más, la nota fue reproducida por algún medio pequeño, una federación de farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, la tomaron y la pegaron tal cual, con la frase, claro, de Putin como líder del comunismo mundial. Pero Infobae en sí la corrigió, le sacó esa definición, sí, y la publicó ya editada. Claro, está bien, para pasar un poco menos de vergüenza, ponele. Para, claro, se ve que empezaron a recibir llamados o algo. Mirá. Lo que todos sabemos en estos medios es que una frase así, en una nota así, que además estuvo en el primer lugar del portal en algún momento, no se publica sin control político, digamos. Claro, se publica sí, con control político. Uno así supone. Que la inclusión de esa definición estrafalaria es una decisión consciente, no es un error al paso, ni un chiste. Y para terminar, la otra gran payasada de estos días la fue Morales Solá ayer en La Nación, que en su nota dice que en la provincia de Buenos Aires el plan de vacunación lo va a hacer la Cámpora. No te van a vacunar las y los enfermeros de los hospitales, por ejemplo, como la vacunaron ayer a Cristina Kirchner, ¿no? Sino que son todos militantes de la Cámpora. Así que, imagínate, a ese nivel estamos. ¿Qué nos inocularán? Bueno, gracias, Hugo. Un abrazo grande. Hugo Muleiro, todos los lunes acá en nuestras mañanas kermeseras, nos trae un pantallazo sobre lo que andan haciendo y las andanzas de los medios del establishment.